regentes de esos lugares. La norma considera a la explotación sexual como otra forma de violencia de género y un problema de salud pública. Los trabajadores de los peajes paran por tiempo indeterminado en reclamo de la apertura de paritarias. Levantan las barreras en los 4 accesos a la ciudad de Buenos Aires y en las rutas nacionales, sin bloqueos. La selección argentina derrotó a Alemania por 3-1 con goles de Di María, Messi y Kedira en contra. Por la Copa Sudamericana, Argentinos recibirá a Tigre desde las 21:30. El gobierno británico amenaza con asaltar la embajada de Ecuador en Londres para detener a Julian Assange. El presidente Rafael Correa anunciará hoy su decisión sobre el pedido de asilo formulado por el fundador de Wikileaks. Hasta aquí la mañana en noticias, lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, Claudio Tardivo en la edición, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La Radio Pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Dos minutos de las 7 de la mañana. Lo dije primero y después digo los buenos días, porque imagínense si yo empiezo diciendo muy buenos días a todos, ¿verdad? Y me quedo charlando y después digo 7:02. Mentira, ya eran las 7:14 o 7:20. Así que arrancamos, Marina Gil Labores, con la hora precisa y además cruzo los dedos. ¿Qué? Hoy no me diga. Sin paraguas hoy, por favor. No, con paraguas. No, con paraguas. No. Sí. Hay que traer paraguas, probabilidades de lluvias, tormentas. Va a haber mejoramientos temporarios durante el día. Viento del noreste, la máxima 19 grados. La actual 14 grados 3, ahora está nublado. Lo que sí, hay mucha neblina, precaución en todos los accesos. Hay una alerta vial justamente por la neblina, donde la visibilidad está muy reducida. Así que allí hay que pedir precaución. Hasta el sábado por la mañana tenemos lluvias. Muy bien. Bueno, y sin barreras, ¿eh? ¿Cómo es esa película? Amor sin barreras. Bueno, esta es Peaje sin barreras. No se entusiasme. No hablemos de amor aquí. Bastante poco amor. Buenos días, Francisco Balas, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo. Desde las 6 de la mañana exactamente hay este paro de los trabajadores en los peajes, en los 4 accesos a la capital federal. Esto es un reclamo que lidera Facundo Moyano por aumentos de salarios. Dicen que son los únicos que prácticamente no han cerrado paritarias, que han tenido aumentos a cuenta, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo el día martes pasado, antes de ayer, decidieron esta medida de fuerza que rige a partir de hoy por tiempo indeterminado. En vez de Los Sopranos, Los Moyano, porque Hugo le dijo a Facundo, bueno, vos levantá, que no paguen y yo preparo el asado. Algo así. Sí. Bueno, si quiere me cuenta ahora el asado, porque en la sede de camioneros ha habido algunos radicales que yo creo que hace unos años iban a la calle San José, acá en el barrio de Constitución, los miraban y decían, muchachos, ustedes no son, en Recoleta, acá no es, acá. Y sin embargo ahora, parece juntos, sí, es interesante porque ayer no solamente la reunión, el almuerzo por los 100 años de la Federación Heredia reunió a Hugo Moyano con un vastísimo grupo de dirigentes de primera línea, de dirigentes radicales, también ayer se presentó la línea PROA, que es interesante decirlo, que es una línea que apoya al partido de Mauricio Macri, al PRO, que viene del radicalismo, entre ellos Andrés de Lich. Ustedes recuerdan que fue rector de la Universidad de Buenos Aires allá por el año 83, me estoy equivocando. 10 de diciembre del 83 asumió el cordobés Andrés de Lich, un politólogo, abogado, un tipo muy reconocido. Así es. Así que bueno, el radicalismo ayer estuvo presente, reitero, en esta mesa de almuerzo prolongada. Me quedo tranquilo con que uno de los cocineros de estos eventos es Julio Bárbaro, ¿eh? Y le digo, tiene muy buena mano para la cocina. Se lo puede decir Héctor Mañeto, que seguramente le habrá preparado más de una vez algún plato. Y le puede decir también Mauricio Macri que recibe clases de peronismo. Lo que pasa es que lo que no entiendo es que Mauricio Macri ahora dice que los metodelegados no tienen que tener personería jurídica. No. ¿Será parte del batallón de ideas que le presenta Julio Bárbaro en estas clases personalizadas de peronismo? Se lo vamos a preguntar en algún momento a Julio Bárbaro, porque le digo, es un personaje para entrevistar. Posee una ironía que no es rayana con el cinismo, sino que está condimentada, claramente con De Asís, dice usted, de escuela de Asís. No creo que entre ellos. Pero digo, ¿lo compara a la ironía de Jorge Asís con la de Julio Bárbaro? No los veo corriendo, los veo como un 3 y un 4, los veo por carriles bastante distintos. Hablando de un 3 y un 4, me pareció bastante interesante que un alemán tuviera la decencia de abrir la cuenta ayer, ¿eh? Me pareció un gesto extraordinario. Sí, hay dos cosas. Ayer ganó la Argentina en Alemania, una vez más le gana a Alemania un partido amistoso, 3-1. Claro, hubo dos jugadas desgraciadas para los alemanes, que también no fueron para la selección, porque lo que busca el equipo nacional con estas confrontaciones es afinarse, ver dónde fallo, no que te salga tan fácil. Resuelve fácil. Hay un penal para la Argentina que deja por expulsión del arquero con 10 hombres a Alemania y se distorsiona el partido. Como para dejar las cosas parejas, Messi falla en el penal, se lo atajan, lo pateó muy mal, una cosa llamativa porque después Messi hizo dos o tres jugadas de las de su sello. Para colmo, cuando está por cerrar la etapa, gol en contra de los alemanes, bueno, se resuelve el partido definitivamente. Pero lo que hay que no perder de vista es que Argentina este año, este fue su cuarto partido, no baja de 3 goles. Le hizo 3 a Suiza, 4 a Ecuador, 4 a Brasil, 3 a Alemania. Tampoco hay que perder de vista que 10 goles son de Messi, ¿no? De esa suma. Pero, ¿cómo lo mirás? Vaso medio lleno, medio vacío, queda a tu ojo, a tu enfoque. Por lo demás, hoy a las 12 juega. Pero, Argentina. Disfrutemos un poquito ese caramelito del 3-1. Bueno. Porque, a ver, veníamos de un 4-0 de 2010, que está bien, el otro era por la Copa, no sé bien. El tema es este, que cuando el caramelo es un panqueque, es de verdad, es una cena, nos liquidan, porque los últimos dos mundiales nos dejaron afuera los alemanes. Entonces, nosotros justamente le venimos ganando, mira, los últimos 4 amistosos, 1-0 en Stuttgart, 2-2 empate en Düsseldorf, siempre jugamos allá, 1-0 en Múnich, 3-1 ahora en Frankfurt. Es bárbaro. Y es bárbaro disfrutar de los 4 fantásticos cuando el partido lo permite. Como usted no quedó conforme con el juego. Más allá de que eran 10, ¿no quedó conforme con el juego argentino? Es que el partido lo dice Isabela y lo dice Messi y lo dicen los jugadores. Se distorsiona cuando ellos quedan con 10. Entonces vos estás buscando una prueba, un ensayo con público. Bueno, habrá que crear un nuevo reglamento para que los alemanes tengan en cuenta. No, porque sabes que es que cada 4 años está la verdad. Es como, te lo voy a comparar con esto para que vos lo entiendas. Vos me podés decir, hoy la encuesta, la presidenta tendría 15% de los votos. Hoy no, jamás pero, le diría eso. No. Mi boca. Le digo, no, este, todavía... puede ser mi último día en Radio Nacional, pero una cosa que valga la pena y que sea cierta. No, quiero decirte una cosa. Yo lo entienda, trate de darme números que no me dejen a mí tan en offside. Claro, porque las encuestas, quiero decirte esto, las encuestas son las encuestas, pero los votos, el día de las urnas, son el verdadero pronunciamiento. O sea, yo quiero ver el año que viene cuánta gente vota a Cristina contra lo que dice el tipo que va al programa de televisión y dice, hoy pierde, hoy gana. El otro día había uno que volviendo decía, al fútbol, yo le digo, yo disfruté del segundo tiempo. Pero fantástico. Disfruté del segundo tiempo y la dejamos a Cristina. Ya la vamos. Sí. No, lo que pasa es esto, para ser claro. Hay que disfrutar el fútbol y hay que disfrutar el juego. Pasa que yo soy como un analista de esto, entonces vos tenés que poner la razón. No lo veo como hincha. O sea, si yo te pudiera ver como hincha, ay, si pierdo la memoria, qué pureza, ¿no? Dice Perkin Ferrer. Adrián Corol. Estoy viendo en toda la prensa una gran preocupación porque aparentemente la cámpora llegó a los jardines de infantes. La información habla de un jardín en Córdoba, sí, Monigote, donde se hizo una inauguración. Estuvieron muchos de los integrantes de la agrupación. Estuvieron demasiados, para mi gusto demasiados. Le voy a hacer con toda sinceridad, porque lo de la Nación diciendo que los de la cámpora inauguran jardín de infantes, ¿qué tiene de malo inaugurar jardín de infantes? Bueno, ahora, yo digo, no es necesario que 10 muchachos o chicas que tienen responsabilidades de gestión importantísimos se tomen aviones para ir a una operación de un jardín infantil. Lo que aparentemente me han contado pasa es que están armando una agrupación que es la Carlitos Balá. Entonces, quieren agregar que los chicos se sumen a todo esto, todo empieza. Sí. ¿Qué hacemos? En Córdoba, Pinión Fijo, la tierra de Pinión Fijo para todos y para todas. Que los chicos, las cosas que son para chicos, son para chicos. Y las cosas que son para grandes, son para grandes. Esa sería un poco la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El titular de los diarios es la cámpora en los jardines infantes, con un estilo te van a expropiar los juguetes, y por otro lado lo que está diciendo vos acá, ¿no? ¿Cuál es la real necesidad de todo ese movimiento, Y por eso decimos, habrá que tener en cuenta los ídolos infantiles, las cosas que a los chicos les gustan. El otro día estaba Luis Pesetti cantando en el Salón Blanco. Eso creo que es interesante para difundir, sí, y para hablar. Sí, yo digo que en la radio pública podamos hablar estas cosas. A mí me parece que cuando uno asume una responsabilidad de gestión, es como que mañana te inviten a vos a presentar un acto en una escuela a las 8 de la mañana. Decís, no, tengo que ir a la radio. Estás acá. Y la verdad que me parece que muchísimos de los que estaban allí, no quiero hacer nombres, pero todos tienen responsabilidad muy alta de gestión pública. Y la verdad que la gestión pública no es fácil cuando uno hereda un Estado que, además de la tradicional, arbitrariedad a la hora de designar funcionarios públicos, porque acá el hecho de tener funcionarios de carrera ha sido distorsionada constantemente, incluyendo la reforma del Estado que le dio estabilidad al empleado público precisamente en los 90, como diciendo, bueno, ahora nosotros refundamos el Estado y lo nombramos de ahora para siempre. Digamos, una especie de concursos completamente fraguados, como fueron los de los 90, para cargos en los cuales se suponía que en los gobiernos sucesivos no iban a poder cambiar funcionarios que eran menemistas, que eran funcionarios políticos, puestos a dedo en concursos fraguados. Entonces, frente a eso, que es una reforma muy compleja, que en algún momento va a haber que hacerla, porque vos hoy te encontrás con una especie de doble estándar, en que muchísimas oficinas públicas, los que se ocupan realmente de la gestión, son asesores. Entonces, se quejan que nombran asesores. ¿Por qué? Porque en realidad, en el escalafón de la jerarquía del empleado público, hay gente que ganó por concursos, que tienen cargos inamovibles, que tienen firma para determinados procedimientos, para aprobar determinadas partidas presupuestarias, determinados programas, se necesita la firma de esas personas, pero los que se ocupan realmente de la gestión son los asesores. Y los otros son los que tiran patriqui porque viene la época de Carlitos Saúl, etcétera. Entonces, cuando uno se encuentra con esa situación, es que le dejás, vos te vas al acto político, que es muy importante que lo hagan, y se juntan 8 en vez de decir, che, mirá, hoy voy yo, el mes que viene vas vos, y nos vamos turnando. Cosa de que, como se sabe, el ojo del amo engorda el ganado, cada uno se queda en su lugar, atiende el boliche, y dice, bueno. aquí estamos en estas cosas, mientras los que desatendían sus boliches eran toda la pléyade de opositores que se reunieron en Rosario. Estaba viendo la foto, por ejemplo, el Momo Venegas y Hugo Moyano participaron con Hugo Biolcati, con Luis Echeverri, con el nuevo candidato a suceder a Hugo Biolcati, con Francisco Narváez, que no se la podía perder, con Eduardo Bussi, con Roberto Labañas, con Julio César Cleto Cobos, con Pablo Micheli. No es broma, esto es cierto, se reunieron Pablo ayer. Pablo Micheli ahí, es curioso. Sí, sí, claro. No, Pablo Micheli sentado. A ver, sentado está Pablo Micheli, otra persona que no alcanzo a identificar, Moyano y Venegas. Es decir, que lo sentaron en un lugar muy importante. Sí, sí, es un privilegio. ¿Mm? Hermes Wiener también, ¿no? Gobernador de Santa Fe. Ah, estuvo Wiener, ex gobernador de Santa Fe. Caramba. Bueno, pocas veces se ha reunido tanta oposición en un solo lugar. Yo creo que es la primera vez que se reúne, casi diría, todo el arco opositor. Ahora, fíjense, acá está el Momo Venegas. El Momo Venegas manejaba hasta hace muy poco el organismo este llamado RENATRE, que dependía del Ministerio de Trabajo, que eran aportes patronales, pero que no iban directamente para las familias de los trabajadores, sino era un fondo destinado a actividades políticas. El otro día me contaban que los sueldos del RENATRE, muchos de ellos eran de 50.000 pesos. 50.000 pesos. El 80%, el sector más importante de trabajo no registrado en la Argentina, está en el campo. Millón de trabajadores en negro. Y el Momo Venegas manejó durante años el RENATRE, por eso tiene una de las cavas más importantes en su sindicato. Él toma agua, pero a los invitados les sirven los vinos más caros, botellas de 1.000 pesos, de lo que cuestan en las vinotecas, los precios más altos se los sirve el Momo Venegas. Autos Audi en la cochera, varios. Altos Audis, allá en San Cristóbal. Entonces uno dice, bueno, estas cosas, está bien, ya no está más el RENATRE, pero todavía tenemos, claro, no es que uno dice de la noche a la mañana se va a blanquear a los trabajadores rurales y todos los patrones de la sociedad rural se dicen, vamos a cumplir con lo que dijo el Congreso. Entonces, es complejo, cuando uno mira estas caripelas, y ahí está Francisco de Narváez, que lo nombrábamos el otro día. Por la venta de Radio La Rural. Claro, claro. ¡Uy, Paredero! ¿Qué pasa, Eduardo? 16. ¿Se cansó? ¿Está agitado? No, estoy siguiendo con mucha atención. Vamos a decirle un feliz cumpleaños antes que nada a Moria Casana, a María Casanova, que hoy cumple 66. Escuché acá cuando lo que decían cuando yo estaba afuera, implicándome en el secreto de robo de las joyas. Voy a dar una pista. ¡Epa! La panza de Cristóbal, el perrito de Moria. Abran esa panza. Abran esa panza. Despanzurró. Nada más. Bueno, hoy es jueves, Edu. ¿Qué se tragó el perrito? Zafiros, esmeraldas. No. Bueno, no puedo hablar más porque el secreto de su marido se me está yendo la lengua. ¿Usted era amigo de Moria? Yo solo bailaba boleros en la adolescencia. Solo bailaba boleros. Yo supe mandar mi rodilla derecha en las entrepiernas de la señora Ana María Casanova. La revista Noticias le dedica dos tapas. Sí, dos tapas. Tapa, pero no tapa y contratapa. Son dos tapas, es como desplegables, ¿no? Bueno. Dos tapas frontales. No hay manera de contener la semejante humanidad. No, sino con una doble tapa, ¿no? Exactamente. Doble tapa y no tapa y contratapa. En el caso de Moria, lo que la gente se va a seguir preguntando, más allá del perrito, es dónde están las joyas y dónde está Garbellano. No se sabe. Eso que hay, aparecen videos, aparecen pruebas, no aparecen ni las joyas ni Garbellano, y esto que empezó siendo un sainet televisivo y que se intentó llevarlo por ese lado, empieza a ser cada vez más un hecho policial. Y patético en lo de Moria, si le sumamos lo que se supo con respecto al 50% que le cobra a Andrea Rincón, una que las después tienen que juzgarla cuando baila, tremendo. Hoy es jueves, es día de estreno, ahí tengo tiempo de mandar un cuarteto. Pasamos de Paraguay a Uruguay un segundo, porque ayer de la Cancillería Uruguaya salió un documento que tuvo la peregrina idea de poner, en vez de Islas Malvinas, Falkland Island. Y levantó un revuelo muy importante. Ya el canciller Almagro dijo que eso fue un error, que se va a iniciar una investigación. Por la noche, Guillermo Pomi, el embajador de Uruguay en Buenos Aires, me mandó un mensajito y me dice, Eduardo, esta es la posición sobre esta macana, de mi Cancillería sobre Malvinas. Primero, que ya está la corrección hecha. Segundo, investigación en marcha. Tercera, posición clara de la República Oriental del Uruguay sobre soberanía y nombre. Esto no puede inducir a error a nadie. Citame si querés, Guillermo Pomi. Bueno, importante que este hombre a la noche se haya dedicado a mandar algunos mensajes a los comunicadores para evitar que esto trascienda, porque además se produjo una situación que es llamativa, que es que la Cancillería uruguaya acaba de pedir, por instrucciones de la Presidencia, su participación en un organismo andino. Se sabe que la situación de Uruguay en el Mercosur es la de una feta de jamón entre dos panes, uno muy grande como Brasil y otro un pancito... Petito. No vamos a agrandar. Entonces, en esa situación, Uruguay necesita abrir su juego diplomático, por eso dice, bueno, vamos a abrir una ventana al Pacífico. Pero, mientras tanto, claro, el diablo mete la cola y es una cosa que es un golpe muy bajo. En el diario El Observador, que es donde primero donde trascendió la información, anoche decían que Relaciones Exteriores de Uruguay, en sintonía con lo que te dice el embajador, habló de un error de nomenclatura y que la posición de Uruguay respecto al tema es clara por demás. Dígame, Mariana Gil Laborde, si el Servicio Meteorológico Nacional no se compadece después de todas las cosas que le dijimos. No, el tiempo no. Solamente el servicio, y yo aclaro por las dudas para no recibir ningún palo, informo pronósticos de lluvias y tormentas con mejoramientos temporarios durante todo el jueves, todo el viernes y parte del sábado por la mañana. Hoy la máxima 19, mañana la máxima 20 grados, así que tenemos jornadas húmedas y muy calurosas para esta época, ¿no? Estamos en una sección gastronómica, desde lo que comentamos de Bárbaro cocinándole a los comensales que asistieron ayer al centenario de la Federación Agraria. También hubo otro almuerzo en el día de ayer, este fue en un lugar un poco paquetón, en el Hotel Alvear. Tuvo lugar la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y entre todos los comensales, todos muy pitucones, decíamos, porque son grandes empresarios, representantes de entidades bancarias, sector industrial, le dieron un amplísimo apoyo de solidaridad a Pedro Blaquier, el presidente del Ingenio Ledesma, que está por decidir en estas horas el juez federal de Jujuy, Fernando Povinia, si accede a la solicitud del fiscal Pablo Pelazo de detenerlo, pero ya de darle prisión, que es el pedido. Un rápido repaso de quienes estuvieron presentes en esta reunión. Lo llaman Charlie, esto ya se sabe. Hubo un pedido Carlos Pedro Blaquier, de él estamos hablando. Estuvieron, el tal Bruno Quintana, no tengo el nombre aquí presente, que es presidente del Jockey Club, Cristiano Ratazzi, Martín Cabrales, de la empresa Ratazzi, Cabrales. Habitual interlocutor de la ministra de Industria, es presidente de la Cámara. Exacto. De la Cámara de Fabricantes de automotores. En Argentina. Él es, su segundo apellido es Agnelli. Por eso está claro, ahí. Un señor que, Agnelli es una acción de la FIAT, tiene 100% de las acciones. Siempre me parece la FIAT, Licio, Shelly, cualquiera. Pero hay un nombre ahí que para el gobierno es importante, que es José Ignacio de Mendiguren, exacto. Y también Adelmo Gavi estuvo, con quien recordemos hace una semana en la Bolsa de Comercio, la presidenta anunció la cancelación del voto en 2008. Es decir, que eso de dictadura cívico-militar para algunos cívicos no es muy patriótico. Dicen, no, si quieren avanzar en estas cosas, nosotros hicimos negocios, los que mataban eran otros, nosotros no nos aprovechamos de la sangre, simplemente ganábamos plata, no se confundan. 7:22 minutos, muy buenos días, doctor Alejandro Otero, especialista en temas fiscales y habitual contrincante de tenis de un investigador periodista de esta radio pública, que no puedo dar el nombre, a ver si después me lo dice. No, se va a jugar al tenis en horario de trabajo, ¿no? ¿Cómo le va, Otero? Muy bien, ¿cómo está usted, Eduardo? Buen día. Muy bien. ¿Qué? Lo que es mantener el secreto fiscal, ¿eh? Usted no dijo juego con fulano, ¿eh? El secreto deportivo, en este caso. Otero, hablábamos con Francisco Balas, mi compañero de mesa, entre otros tantos compañeros y compañeras que tenemos en este programa, que las provincias más ricas de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tienen sistemas provinciales en materia fiscal que no son precisamente muy progresivos. Me gustaría charlar un poco con usted respecto de lo que es, por un lado, esta cuestión de que hay una serie de impuestos nacionales, que es la carga más importante, pero también en estas peleas nación-provincia, me parece a mí, sería bueno escucharlo a usted, debería replantearse qué tipo de impuestos tendrían que modificar las provincias para mejorar su recaudación. A ver, efectivamente, Eduardo, su intuición no le falla. El sistema tributario o los sistemas tributarios provinciales son fuertemente regresivos. Básicamente esto tiene que ver con que el recurso propio, es decir, aquello que recaudan por sí mismas las provincias, más importante es el conocido impuesto sobre los ingresos brutos. Este impuesto suele representar más del 60% y en muchos casos hasta el 80% de los recursos propios de las provincias, y este es un gravamen claramente regresivo. Regresivo quiere decir que lo pagan en mayor medida aquellos que menos tienen. Es decir, es un gravamen que recae sobre el consumo, por lo tanto lo pagan todos cuando compran cualquier cosa, digamos, un auto o un bien de consumo inmediato, pero lo hacen en mayor medida aquellos que menos tienen. Y una aclaración que es buena, porque muchas veces alguien cuando va y dice, bueno, yo soy monotributista, entonces presento una factura en un organismo de la provincia de Buenos Aires o en una empresa privada de la provincia de Buenos Aires, y sobre esa factura también tiene que pagar ingresos brutos. Sí, sí, el gravamen sobre los ingresos brutos va metido, por decir así, en el precio, no es de ninguna manera perceptible para el consumidor, pero viene incluido en el precio que está pagando. Eso cuando compra. Ahora le pregunta, supóngase que va mañana Hugo Paredero y le hace un trabajo periodístico, no sé, al Colegio Público de Abogados de La Plata, sí, y le presenta una factura. Sí, él va a tener que pagar ingresos brutos sobre ese trabajo que hizo y esa factura. O sea, le van a descontar de los 10 millones de pesos que le pagan por ir los 10 minutos a... Le van a descontar ingresos brutos. No va a estar contento, Paredero, entonces, realmente. Sí, sí, igual no era lo pactado, pero no me quejo. Claro, bueno, el problema, Hugo, es que le van a descontar si le pagan 10 millones de pesos, pero también le van a cobrar si le pagan un peso. Claro. Esto es una encerrona. No reconoce, es un gravamen que no reconoce de una manera muy clara, digamos así, las distintas capacidades contributivas. Graba en principio de una manera proporcional a quien tiene mucho y a quien tiene poco, y termina incidiendo de mayor medida el que tiene poco. Pero la otra cara de esto es que los sistemas tributarios provinciales tienen tiene en ellos una escasa relevancia. Impuesto que en teoría podría ser muy muy progresivo, muy justo, y capturar bien en el caso de la Argentina, sobre todo la capacidad contributiva, y sin embargo, como tiene poca relevancia, no lo hace, que es el gravamen inmobiliario. El gravamen inmobiliario no tiene una presencia fuerte en los sistemas tributarios, de hecho además viene menguando su presencia relativa a lo largo del tiempo. Hoy no representan promedio ni siquiera el 10% de los recursos propios, y esto en un país como el nuestro, que tiene digamos uno de los stocks de tierras productivas y aptas más importantes del mundo, y en un contexto como el actual, donde los productos de tierra están fuertemente favorecidos por el contexto internacional, la verdad que es sorprendente. Entonces, efectivamente, hay un problema, hay una subutilización, por decir así, del poder tributario de las provincias para capturar de esta fuente de riqueza de manera adecuada, y esto en algún momento, la verdad que merecería ser revisado, porque es una de las vías por las cuales se le puede otorgar mayor progresividad, es decir, se puede revertir esta regresividad del sistema tributario provincial. Ahora, esto no es un tema de ahora, no es un tema que viene de la larga historia de la Argentina, ¿no? Otero, Francisco Bala, yo saludo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Francisco? Buenos días. Buenos días. Usted mencionaba recién el tema del impuesto inmobiliario, y sobre todo el impuesto inmobiliario rural, que tengo entendido, por lo menos en las dos provincias, junto con la de Buenos Aires, que son Santa Fe y Córdoba, que están realizando reclamos ante la Corte para discutir el tema de la coparticipación y lo que deben percibir, creo que recaudan no más allá de un 10%. Usted mencionaba un 70-80% en algunos casos de ingresos brutos. El 10% es lo que se cobra, lo que se recauda por el impuesto inmobiliario rural en dos de las zonas más ricas de la Argentina. Esto es, usted decía que es de toda la vida, pero en realidad, si uno se pone a pensar, los últimos 10 años han sido muy distintos. ¿Cuáles han sido, cuáles son las barreras que encuentran estas provincias para tener estructuralmente un sistema tan conservador? Insisto, es menos del 10% lo que se recauda. Históricamente la tierra en la Argentina, y sobre todo la tierra rural, sobre todo la tierra de la pampa húmeda, la tierra apta para la producción en la Argentina, fue o bien grabada de una manera laxa o directamente desgravada, no alcanzada por el sistema tributario. Esto tiene que ver con las estructuras de poder político, social, económico, que han caracterizado al país a lo largo del tiempo. En ese sentido... Perdón, Otero, que lo interrumpa. No sé si usted alcanzó a escuchar el comentario que decía Francisco recién de cómo lo homenajearon a Carlos Pedro Blaquié, ¿no? Iba a ese punto como ejemplo, digamos, ¿no? Para muestra basta un botón, decía mi abuela, y ahí ese es un buen caso, ¿no? Entonces... Digo, históricamente la tierra ha sido tratada de una manera generosa, por decirlo así, por el sistema tributario en la Argentina y en particular por los sistemas tributarios provinciales. Entonces, se ha armado, por decirlo de ese modo, un juego, ¿no? Donde, contrariamente a como se lo presenta de manera pública, ¿no? Digo esto porque parecería que en la Argentina el gobierno central es una especie de avasallador que avanza sobre esas doncellas virginales que son los gobernadores de provincia, y esto de ninguna manera es así. La verdad es que muchas veces lo que se observa es que las provincias prefieren discutir el reparto de fondos con la nación antes que enfrentar a sus propios contribuyentes, y en particular antes de enfrentar a los contribuyentes con mayor capacidad contributiva de sus propias provincias. Lamentablemente demasiado claro, Tero. Lamentablemente porque... Este es muy temprano, está amaneciendo. Porque con un día de lluvia. Con un día de lluvia. Que María Gil Laborde está llamando por teléfono al servicio meteorológico para ver si... a lo mejor la noticia que nos traía Otero es que ahora las legislaturas provinciales habían dicho es hora de hacer impuestos progresivos, pero no. No es así. Y esto es lo curioso, que uno dice, bueno, las legislaturas provinciales en algunos de estos casos tienen mayorías que se supone que son nacionales y populares. Porque uno dice, si usted agarra cómo llegaron, bajo qué paraguas, bajo qué nombre, bajo qué camiseta llegaron, después se encuentra unas lindas sorpresas, ¿no? Pero bueno, no ahondemos, porque si no, además de lluvia, va a haber otros problemas. Le mandamos un abrazo, Tero. Bueno, muy bien, buenos días. Alejandro Otero, especialista en temas fiscales, y esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa entre el poder económico, que son los dueños de las tierras, los dueños de empresas como Ledesma, y legisladores, que uno dice, pero caramba, si fueron elegidos para representar a fuerzas nacionales y populares, que ahora tienen la oportunidad extraordinaria de pasar al bronce, ¿eh? Pero un caso muy breve, Eduardo. Hace no más de 2 meses, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli hizo un revalúo del impuesto inmobiliario. Parecía que se venía el mundo abajo. Fue mínimo, fue escaso, pero fue un avance. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo peor que la 125, como vaticinaba Hugo Biolcati, amarrado como un barra brava de ahí en la...? Digo, no ha pasado tanto. Lo que pasa con Córdoba es un caso puntual. Hay que seguir a José Manuel de la Sota en sus discursos, en lo que está diciendo desde hace un par de meses, y uno va a entender más claramente por qué no hay un revalúo, por qué hay acuerdos con los sectores agropecuarios del peso que tienen. Y lo mismo cabe para la provincia progresista de Santa Fe. 7:32. Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 100%. El Senado debatirá la declaración de interés público de la ex Chicone Calcográfica. Se trata del proyecto de expropiación de la actual Compañía de Valores Sudamericanas. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la soberanía monetaria del país, entre otras cuestiones. El ferrocarril Sarmiento presta un servicio condicionado por un conflicto gremial. La unidad de gestión operativa informó que la línea funciona con demoras y cancelaciones entre las terminales de Once y Moreno. Por otra parte, los empleados de los peajes comenzaron un paro por tiempo indeterminado, motivo por el cual están levantadas las barreras en los cuatro accesos a la ciudad de Buenos Aires y en las rutas nacionales. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 100%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. De la mañana, 34 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y una jornada muy complicada en materia de tránsito. Primer dato a tener en cuenta tiene que ver con la niebla que se registra en varios accesos a Capital Federal. Los conductores deben disminuir la velocidad y aumentar las distancias de frenado. No olvidar las luces bajas encendidas. Y la segunda complicación tiene que ver con un paro de trabajadores de peajes. Están liberadas las barreras de todos los accesos a Capital y las rutas nacionales, salvo las autopistas urbanas y el Camino del Buen Aire, que están cobrando la tarifa de manera habitual. En este último, en el Camino Parque del Buen Aire, pedimos máxima precaución a los conductores en la zona de José León Suárez, en La Matanza. Allí se registró un accidente fatal llegando a la columna 84. Un automóvil atropelló a un ciclista. Por el violento impacto, el mismo perdió la vida y el carril central está bloqueado y esto genera demoras que se extienden hacia la zona de Panamericana. Los puentes por Rodríguez Avellaneda con circulación permanente y a partir de las 10 de la mañana es probable que trabajadores estatales realicen una protesta contra la instalación de un centro cívico en el Hospital Borda, en Ramón Carrillo, al 300, Mariana. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, con toda la información del tránsito desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires, era Luis Constantini. De 7 a 9, hoy más que nunca. Hace un ratito estábamos hablando de lo que es el sistema impositivo en las provincias de Santa Fe, en las provincias de Córdoba y también en la de Buenos Aires, especialmente a partir de lo que han sido los reclamos que han hecho estas últimas provincias, sobre todo Santa Fe y Córdoba, ante la Corte Suprema, ante el Gobierno Nacional, en términos de coparticipación de deudas que dicen tener con el Gobierno Central o con la administración del ANSES. Para hablar un poco de este tema y que nos eche un poquito de luz sobre lo que está sucediendo especialmente en Córdoba, estamos en contacto con Aldo Omar Blanco, que es periodista de Radio Nacional en Córdoba. Aldo, Francisco Balas te saluda. ¿Cómo estás? Francisco, la audiencia, muy buenos días. Bien, bien, excelente. Muy buenos días. Bueno, mencionábamos antes de ayer el caso de la presentación ante la Corte del gobernador José Manuel de la Sota por la deuda que dice tener el ANSES con la provincia de Córdoba por el pago de jubilaciones y que esto ha generado una serie de medidas también de anuncios de postergación de aumentos. Contanos un poco cómo es la situación en Córdoba en este momento, cuánto hay de asfixia fiscal, como dice el gobernador, y cuánto hay de, bueno, de política que se está jugando de todo esto, ¿no? Asfixia fiscal siempre la hay, siempre la provincia tiene una abultada de deuda cuyos números difícilmente podamos obtener a ciencia cierta desde las esferas oficiales. Mm. El tema de la caja de jubilaciones es recurrente. Yo les recuerdo que ya en la época del tercer mandato inconcluso del gobernador radical Eduardo César Angelos, ya se mencionaba que el mal la causa de todos los males la tenía el Gobierno Nacional cuando era ministro de Economía, Domingo Cavallo. Mm. Eso implicó que Angeló llevara adelante una serie de medidas que terminaron con la caída de su mandato. Estamos lejos de todo eso, obviamente, pero prácticamente el gobernador recurre a los mismos fundamentos, diciendo que los males que tiene la provincia, evidentemente, dice, lo tiene la nación. ¿Por qué? Porque incumple con estos 1.040 millones que a través de un pacto, de un acuerdo firmado con la ANSES en el año 2009, no le paga 2011 y todavía adeuda parte de este año. Eso implicó ir a la justicia. No demoró mucho más el gobernador en plantear también ante la Corte, posiblemente, la cuestión del 15% de retención de coparticipación, que la mitad de las provincias lo tiene con un pacto fiscal firmado en 1992. Esto ya es ley, esto ya ha sido aprobado por la unicameral cordobesa y se ha caído. Habrá que ver en qué momento la provincia intima a la nación para que le devuelva los fondos. Desde este año en adelante, no es retroactivo desde 1992. La otra medida tiene que ver con la reforma jubilatoria que difiere en 180 días el pago de los aumentos jubilatorios. Se le paga a los activos, hay un porcentaje de 6% para el mes de octubre. Ese aumento va a ser pateado, para decirlo de alguna manera, para febrero o marzo del año que viene. Eso hizo explotar a los gremios estatales, marcharon el viernes pasado, marcharon ayer a Casa de Gobierno en una manera enorme, una gran cantidad de trabajadores y jubilados que se movilizaron a la Casa de Gobierno. Le sugirieron al gobernador que atienda una serie de puntos, 20 puntos concretamente, y que derogue la ley por la cual lleva adelante un ajuste con el objetivo de mermar este déficit que ya se calcula en la caja de jubilaciones a esta altura de 1.600 millones. El gobernador y todo su gabinete dice la nación no cumple absolutamente. Pero ahí, Francisco, no termina todo. Para tratar de cerrar el círculo, en la unicameral se está debatiendo, sin la concurrencia de los bloques opositores, la denominada tasa vial, que eleva el litro de combustibles líquidos 30 centavos por litro y 10 centavos más para el gas natural comprimido. Esto estaría aprobándose el próximo 29 de agosto y ya hay quejas por doquier. Por ejemplo, los expendedores de combustible dicen que va a tener enormes problemas para aquellas estaciones que están ubicadas en la frontera con otras provincias, claro, en donde evidentemente los automovilistas y cruzan, los transportistas, todo en general, van a cruzar el límite. El caso de San Francisco, por ejemplo, frontera, la localidad santafesina, que está muy pegada a San Francisco, una cuadra, 100 metros, ¿eh? Para entonces, las estaciones de San Francisco van a tener que cerrar con el consiguiente cambio de fuentes laborales. Totalmente comprensible. Es otro de los temas. Aldo, una consulta, pues estábamos hablando de esto y con esto tenemos que ir cerrando, pero minutos atrás hablábamos con un especialista en la parte tributaria, en el sistema impositivo, y mencionaba el bajísimo, casi inexistente impuesto al patrimonio que existe en la provincia de Córdoba, cuya recaudación se basa esencialmente en la recaudación de ingresos brutos, y que hay muy poquito de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el impuesto inmobiliario en una zona agropecuaria del valor de lo que hay en Córdoba. ¿Hay alguna discusión en el ámbito político parlamentario a nivel de legislatura en la provincia de Córdoba? Porque al problema fiscal habrá que buscar las soluciones al margen de las disputas con la nación, pero internamente, ¿se discute si hay una revisión de cómo aumentar la parte impositiva a estos sectores? Digo, la provincia de Buenos Aires hizo un intento no hace muchos meses. ¿En Córdoba se está pensando algo así? Ninguna. En la unicameral no hay ningún proyecto de suba o de revalúo de las propiedades rurales de Córdoba, una zona sojera de las más ricas del país. Hace 10 años que no se eleva ni un céntimo el impuesto inmobiliario rural. Solamente se han elevado 2 puntos para recaudar para un fondo para el mantenimiento de los caminos rurales, en definitiva. Aportan un poco más los productores sojeros, pero vuelven beneficios para arreglar o mantener los caminos de tierra por donde sale toda la producción de soja que va a los puertos de la República Argentina. Es uno de los puntos que le están pidiendo los gremios estatales que tenga en cuenta, que el esfuerzo no sea solamente de los trabajadores, de los asalariados y sobre todo de los jubilados, sino que también los sectores de la producción más rica de Córdoba también hagan su aporte, por más que no tenga nada que ver con la caja de jubilaciones. Indudable. Los estatales

La Argentina cosechó 14 medallas olímpicas. En los últimos 3 Juegos Olímpicos se cosecharon 16 medallas. Quiere decir que alguna cosa se debe estar haciendo bien, sin duda, en términos estratégicos. Sebastián Krismanich, Carola López, también taekwondista, leonas destacadas como Carla Rebecki, Silvina Delía, Caro Luchetti, Luis Escola y Julio Lamas a la cabeza del básquet, tuvo el Pipa Gutiérrez también, Federico Molinari, los pibes del hockey masculino, los varones, Pablo López, del Hama con Matías Vila, estuvo Miguel Correa, Brian Toledo, no estuvo la Peque Pareto, la judoka, pero Cristina la recordó. Importante el reconocimiento, importante el acto, parece que es importante el resultado, destacarlo, porque es la cuestión estratégica lo que uno tiene que mirar de fondo. Para cerrar una cosita de agenda, hoy a las 12 juega Del Potro, juega en Cincinnati por tercera ronda. Si gana, se las va a ver con Andy Murray, el medallista olímpico justamente en tenis. Y el sábado van a jugar los Pumas. Los cito ahora a los Pumas, porque me parece que más allá de que los Pumas se coman una goleada mamporra y lo que les pueda pasar ante los Springboks, hay que verlo, allí fue donde nacieron los Pumas, ¿no? En tierras sudafricanas en el año 65. Más allá del resultado, la estrategia que está siguiendo la UAR es extraordinaria, es ejemplar y es la que tendrían que seguir las distintas federaciones. Por eso lo asocio, porque este resultado olímpico, modesto porque la Argentina no es una potencia, indica que hay una estrategia que mal está dando su resultado y hay objetivos claros. Edu, estaba leyendo que Eliseo Subiela, el director de cine, elevó sus quejas, así lo dice el diario El Tribuno de Salta, por ejemplo, debió viajar a Perú con pesos argentinos. Se queja porque en un viaje auspiciado por la Cancillería, dice Eliseo Subiela, le pareció absurdo y ridículo que enseñar una carta oficial no bastara para que la AFIP lo autorizara a comprar dólares o soles peruanos, porque iba allí a un festival de cine allí en Lima, donde ganó su premio El Estudiante, la película de Santiago Mitre, ¿no? Y las palabras de Subiela dicen que es absurda y ridícula la situación para todos los ciudadanos. Vengo del Festival de Lima, en un viaje auspiciado por la Cancillería Argentina, y la AFIP no me dejó comprar ni un dólar ni un sol. Obviamente vas con pesos si no te lo acepta, ¿no? Ahora está asustado Subiela porque está por viajar a Canadá a otro festival también, y ya la AFIP le dijo: señor contribuyente, conforme lo exigen las previsiones establecidas por la normativa vigente, la evaluación sistémica efectuada sobre su condición fiscal no lo habilita a adquirir moneda extranjera. Va con RN de ilusiones y con Paisajes devorados, dos películas suyas. Quiero comprar unos pocos dólares canadienses, pero el Estado no me deja, dice Subiela. ¿Tiene razón Subiela? ¿Tiene razón? ¿Cómo hace para viajar? A mí parece que algo de razón debe tener. Algo de razón tiene, ¿no? Porque el tipo tiene que viajar. Uh-huh. ¿Y cómo hace entonces? ¿Va sin plata? ¿Y si no sos Subiela también y tenés que viajar? ¿Cómo bueno, haces? Si es Subiela, tiene la posibilidad de que acá salga el tema. Uh-huh. Lo cierto es que la carta de la Cancillería parece que no basta así como documento oficial para que el molinete se le abra, claro. El molinete de la Casa de Cambio. Digo. Porque no puede tener privilegio. No puede, ¿no? El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. ...7:51, le vamos a dar los muy buenos días a Sebastián D'Amato. Sebastián es miembro del movimiento popular La Dignidad, de la corriente villera independiente. Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos, para todas. Bueno, muy bien. Y luz para todos y para todas también. Esa es la idea. ¿Cómo? ¿Se cortó? Que haya luz para todos y para todas. Esa es la idea. Y la verdad que sí, che. No sé si se han enterado, pero bueno, esto pasó... Mira, yo estuve viendo sí, los videos, les cuento a la audiencia de qué se trata, porque dice, ¿cómo luz? ¿Ahora qué? ¿Nos van a cortar la luz? No. Hubo una presentación, digamos, de muchos vecinos de barrios y villas de la Ciudad de Buenos Aires en Edesur y Edenor para que no les cortaran la luz, para que no les cortaran el suministro eléctrico que en algunos casos, Sebastián, sí, perduró por, no 24 horas, sino por semanas enteras. Sí, y ustedes llegaron a firmar un convenio con Edesur y con Edenor para que se terminara con ese tipo de arbitrariedades. ¿Esto es así? Sí, nosotros hicimos esta acción a principios de agosto, cansados de esperar que el Estado se haga responsable. Hemos hecho medidas también presentando cartas, hemos agotado los circuitos, digamos, administrativos, no tuvimos respuesta, tanto con el gobierno de la ciudad como con las empresas privadas, y en la asamblea decidimos hacer esta acción, que fue la toma pacífica de dos sedes centrales, una de Denor y una de Sur, la de Denor en Guzmán y la de Sur en la calle San José, del centro. En San José. En San José, San José. En la calle San José, simultáneamente, exigiendo que se termine el tema este de los cortes, el tema de que sistemáticamente no hay luz en épocas de invierno y en épocas de verano. Son históricas estos cortes, ¿no?, en las villas. No hay luz y no hay corriente eléctrica, lo cual significa que no solamente no hay luz, sino que no hay nada que ande con el suministro de la red. Claro, no. Sí, los servicios escasean. Hay barrios, manzanas de barrios que están por ahí más alejados, que carecen de algunos servicios. Y con el tema de la luz, la gota que colmó el vaso, digamos, fueron algunos incendios, algunas muertes de niños, de vecinos y vecinas. Y el tema a nivel material, el tema de ¿cómo se llama?, de que se arruinan los electrodomésticos. Un montón de situaciones se fueron juntando. Encima, justo en esa época, el señor Mauricio Macri pagó 5 millones de pesos para que volvieran las luces a las plazas y a las estatuas. Por eso uno de nuestros lemas era: tenemos más derecho que las estatuas. Claro. Y con ese conjunto... un poco de ironía viene bien, pero me imagino que uno, en situaciones de este tipo... tengo primero un comentario y después una pregunta. El comentario es que... la corriente, el Movimiento Popular La Dignidad, en este reclamo, en esta movida, no está solo, hay una cantidad de otras agrupaciones que han participado de esto, y por eso cuando vos hablabas de asamblea están la corriente Villera Independencia, corriente Villera Independiente, sí, Ciudad Futura, corriente de organizaciones de base. La Brecha, Frente Popular de Río Santillán y Justicia y Libertad, por lo menos entre las organizaciones que están convocadas. La pregunta que tengo que hacerte es la siguiente. Sí. ¿Cómo llega la luz, si hay medidores, si no hay medidores, si los motivos por los cuales ellos les cortan la luz es porque dicen, bueno, regularicen la situación? ¿Cómo es esta historia? Yo tengo que hacer una aclaración. Sí. Las villas de la Ciudad de Buenos Aires no tienen un registro catastral que permita que cada vecino tenga un título de propiedad. Es decir, uno es dueño porque los vecinos aceptan esto por la buena sintonía que existe entre los vecinos. Pero en realidad, desde el punto de vista institucional, las villas siguen teniendo un nivel de precariedad tremendo. Entonces, por eso te pregunto, hecha la aclaración, ¿qué es lo que pretenden las empresas recaudar? ¿Qué es lo que quiere la ciudad y cómo se puede llegar a un punto de equilibrio para evitar estas puñaladas traperas que les hacen? Sí, por un lado, el servicio de luz en las villas, en los complejos habitacionales y en los asentamientos no reconocidos colapsa por la demanda de energía por la época del año, ¿no? Tanto en invierno como en verano, al no haber el servicio de gas, muchas veces como se calientan nuestros vecinos, nuestras vecinas las villas, es a través de estufas eléctricas. Ah. Y armaditos así, ladrillos que se inventan con alambre, ¿no?, la creatividad del que no tiene. Entonces colapsa, se prenden fuego los transformadores, se corta la luz, las empresas y el Estado, que es responsable por salir a tratar de emparchar eso, muchas veces no lo hace, y es parches. Por otro lado, nosotros también lo que queríamos contar es que los vecinos y las vecinas quieren tener medidores propios, mirá, quieren pagar la luz, quieren acceder al servicio, pero por una cuestión legal, burocrática del sistema, las villas no están reconocidas. El argumento de las empresas privadas es, por eso estuvo interesante sentar estos actores en la mesa, en la firma de los acuerdos, digamos, el acta de acuerdo, porque nosotros los mirábamos como un ping-pong. La empresa nos decía que para poder acceder al servicio hay que urbanizar. quién es el responsable de urbanizar las villas y integrarlas a la ciudad y no invisibilizarlas, como vos bien decías, es el Estado. Y lo miramos al funcionario y nos dijo, la verdad, que no hay voluntad política de urbanizar las villas. Entonces estamos en este partidito de ping-pong, pero lo que logramos con esta acción y con esta medida fue sentar a todos los responsables de estas injusticias y por lo menos ya nosotros nos podemos como presentar como un actor más en donde nosotros asumimos algunas tareas en estas altas acuerdos, como por ejemplo acompañar el tema de la instalación de estos transformadores, que lo que haría es dar más capacidad de luz en los barrios y poder tener ahí menos cortes y esa posibilidad. Es un remiendo, ¿no?, lo que logramos. Sebastián, yo te escucho a vos y pienso, por un lado, en todo el gran esfuerzo que significa de un porcentaje muy importante de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad que tiene 2 millones de habitantes y seguramente estamos hablando de prácticamente el 5% de los habitantes de la ciudad, más o menos. Sí, sí. Bueno. Sí, es un número muy importante y también, ¿no?, uno no puede acceder a una vivienda, es muy complejo hoy en día poder acceder a una vivienda propia, una vivienda digna. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de los barrios. Sebastián, estamos hablando de familias que quieren necesitan regularizar lo que ya tienen. Es decir, si vos me decís, mirá, yo no tengo nada y tengo que empezar de cero, bárbaro. Pero estamos hablando de gente que tiene, y lo que pasa es que, como vos decís, no hay voluntad política de poner en blanco sobre negro, porque sería terminar y dar por tierra el negocio inmobiliario que en algún momento Macri quiere hacer si la relación de fuerzas políticas le diera. Si hoy regularizara esto, el día de mañana, y dice, suponete que se venga la noche negra para el campo nacional, Macri dice, pero ¿sabes qué? Les tiro las topadoras y hago shopping. Sí, sí. Igual un poco esto refleja, ¿no?, también cuáles son las actitudes de los estados. Ante la toma del Indoamericano, el gobierno de la ciudad y el Estado Nacional, ¿qué es lo que hace? Crear un ministerio de seguridad. Nosotros en ese momento estuvimos ahí luchando, estaba muy desorganizado, estaba organizado por punteros, pero nosotros lo que queríamos era, por lo menos, que la voluntad política de estos estados, de estos malos gobiernos, en general un ministerio de vivienda popular, qué sé yo, pero no un ministerio de seguridad, que esa decisión política fue la que llevó a que hoy en día los barrios estén militarizados. En la zona sur está militarizada con gendarmería, con prefectura y encima policía metropolitana. Hay un abandono, hay un ocultamiento, hay una invisibilidad de muchos sectores, un sector muy grande de nuestra sociedad, que está en villa, en asentamiento y en complejos habitacionales. Sebastián, tenemos que pasar a las noticias. Te agradezco y vamos a seguir de cerca a ver cómo avanza este tema. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Sebastián D'Amato, del Movimiento Popular La Dignidad. Un solo comentario. Cuando uno piensa en lo que han hecho algunos jueces con voluntad política, como la jueza Elena Liberatori, ¿no?, que se ha tomado la responsabilidad de decir, bueno, señores, tratemos de llegar a la villa para que tengan representatividad formal los dirigentes de la villa, llamemos a las elecciones, vigilemos, porque a medida que estos organismos vecinales tengan representatividad aceptada por la justicia, aceptada por el resto de la sociedad, es que la voz de esta gente puede tener, a la hora de un acta acuerdo, a la hora de llegar a diálogos con prestadores de servicios básicos como la electricidad, puede tener más presencia. Una verdadera vergüenza. En pleno invierno, sectores de la Ciudad de Buenos Aires a los cuales no llega la luz y uno tiene que poner, de repente un chico le tienen que dar un nebulizador y no puede funcionar el nebulizador porque no hay electricidad. Las 8 de la mañana, un minuto. Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 95%. Los empleados de peajes iniciaron un paro en demanda de mejoras salariales. En todos los peajes de accesos a Capital Federal y en rutas nacionales se cumple el paro por tiempo indeterminado que lleva a cabo el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines. Reclaman poder cerrar la paritaria, concretar un aumento salarial del orden del 27% y alertan al mismo tiempo sobre la continuidad de los puestos de trabajo. Desde el sindicato que conduce Facundo Moyano indicaron que los trabajadores del sector cobraron el aguinaldo en cuotas y en ese sentido manifestaron su preocupación por esta decisión de parte de las empresas concesionarias. En el peaje Dock Sud de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde en estos momentos se congrega el mayor número de trabajadores, el dirigente gremial Sebastián Sapia, sobre la medida de fuerza, esto decía. En este momento está afectando a lo que son los cuatro accesos a Capital y a todas las rutas nacionales y provinciales. Dentro de la provincia de Buenos Aires, por lo menos es lo que hemos arrancado hoy la medida. El tiempo va a ser indeterminado, hasta no tener algún tipo de solución. Nosotros realmente no podemos seguir tolerando, porque hemos sido pacientes, hemos acompañado, pero ya no podemos tolerar más que se sigan pagando los saberes en cuotas, que no paguen los aguinaldos, porque ni siquiera hay empresas que estén pagando los aguinaldos. Por esta medida de fuerza, las barreras están levantadas y los automovilistas no pagan peaje. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno del Chaco impulsa la universalización de los servicios de salud. La provincia adhirió al Plan Sumar que dará cobertura a 380.000 chaqueños. Esto dijo el gobernador Capitanich en la firma del convenio. Quisiera agradecer muy especialmente a la Presidenta de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y a usted, Ministro, por este financiamiento que implica hacia el año 2015 la perspectiva de asignar a la provincia 210 millones de pesos para este programa Sumar. Esto es muy importante porque implica la ampliación de la cobertura hasta 19 años y hasta mujeres de 64 años, llegando a prácticamente una meta de 380.000 personas en la provincia. Esto equivale a decir más o menos el 35-37% de la población, lo cual es la garantía de un alcance de creciente universalización de los servicios de salud, principalmente para aquellas personas que efectivamente no tienen obra social. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se generan demoras en todos los accesos a Capital Federal desde el norte, el oeste y el sur. En el barrio porteño de Saavedra se produjo un choque entre un colectivo y un auto en la calle Balbín y Las Vías. La circulación está reducida en forma parcial. En cuanto a los servicios, el ferrocarril Sarmiento opera con demoras y cancelaciones. En el ámbito de las rutas nacionales, transitar con precaución en la 3, 205 y 12. Hay bancos de niebla que reducen la visibilidad. Recuerde disminuir la velocidad. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, 2 décimos, humedad 95%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Hace un minuto hacíamos un elogio, ¿no?, de la estrategia que está siguiendo la UAR, la Unión Argentina de Rugby. Ahora estamos en comunicación con el señor Luis Castillo, el presidente justamente de la Unión de Rugby de la Argentina, que está en Sudáfrica. Buenos días, señor Castillo. Buenos días, señores. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Horacio del Prado es mi nombre. Estamos en el programa... Ah, hoy. ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. ¿Y vos? Estamos en Hoy Más Que Nunca, el programa de Radio Nacional que conduce Eduardo Anguita. De modo, Luis, querido, que nos están escuchando en Buenos Aires, en Tucumán, en todo el país. ¿Cómo están las cosas allí con nuestros muchachos del rugby? Bueno, la verdad que está todo bien. Una semana bastante tranquila, con mucho trabajo por parte de ellos, fundamentalmente en lo que hace la parte deportiva, todos sanos, a excepción de un problemita de gripe de uno de los jugadores de Tomás Vallejo, pero en realidad el plantel está todo bien, estamos en un lugar muy apropiado, ¿no es cierto?, un poco fuera de la ciudad, apropiado para delegaciones deportivas, así que la verdad que que estamos bien esperando este gran partido, este inicio, ¿no?, de nuestra participación en la Rugby Championship. Bueno, de algún modo un partido histórico, Luis, ¿verdad? Porque están ustedes desarrollando una estrategia para seguir con atención. Y es un partido histórico. La verdad que sí, yo te puedo decir, hoy es jueves, que es como que todavía no están cayendo las fichas en su totalidad, pero en este plan de acción por parte de la Unión Argentina del Rugby, haber llegado a estas instancias y lograr incorporarnos en un certamen que es igual o mejor que un campeonato mundial, a veces las cosas no se pueden comparar, pero que es un evento de una gran envergadura en nuestro deporte, lógicamente que sea un día histórico en el inicio de algo, de un mundo distinto, que digamos que nuestro rugby nacional se incorpora ya definitivamente, y que bueno, nos hará aprender tanto a dirigentes, jugadores, en todo lo que realmente tengamos que estar al tanto de las circunstancias para poder mejorar día a día, y lógicamente arrancamos como esos que pagamos derecho de piso, ¿no es cierto? Y un certamen que requiere mucha lógica, digamos, alrededor del equipo para poder lo mejor posible. ¿La familia del rugby está en disposición anímica, afectiva y demás de bancarse el signo del cambio que le has impuesto a tu gestión, incluyendo que se nos dé un costoso pago de derecho de piso, ¿no? Sí, la familia del rugby está totalmente, si bien hubo al comienzo de mi gestión allá los primeros meses del 2010, en donde aparentemente había clubes, especialmente de Buenos Aires, de no estar de acuerdo con este cambio, bueno, el tema era tomar la gran decisión, como digo yo, nos quedamos jugando al truco abajo de un árbol, o en definitiva nuestro rugby tenía que crecer, y en el mundo para crecer tenés que aceptar los desafíos, enfrentarlos, tratar de ser mejor e ir adelante, si no optás por jugar entre casa o te quedás totalmente o optabas por esto. Esto no significa, si bien va a significar, porque todo el drama hacia abajo, un gran cambio, ¿no es cierto?, en lo que hace a la forma de pensar, a la forma de trabajar para nuestro rugby de elite, que es esto no significa que nuestras instituciones, nuestro gran rugby amateur, nuestro gran sistema, va a sufrir variantes o va a ponerse, al contrario, nos va a capacitar para ser mejores, para que nuestros clubes y nuestras uniones sean mejores, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero lógicamente se seguirá manteniendo ese amateurismo que están tan inmenso, estamos hablando de 385 clubes en el país. Castillo, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda. Por la tonada de voz se nota que usted... ¿Cómo está, Eduardo? Buen día. Se nota que viene de la naranja, ¿no? Yo vengo de la naranja, con una historia, digamos, jugador de mi club, jugador de la naranja durante muchos años, entrenador durante muchos años de la naranja, con esa época tan gloriosa de Tucumán, de campeonatos argentinos y giras al extranjero, así que bueno, vengo con un fuerte acento deportivo más que dirigencial, te diría. Castillo, cuando uno mira el torneo de acá de la Argentina, dice la cantidad de jugadores que tiene Buenos Aires, sin embargo, después cuando se enfrentan los equipos provinciales, Córdoba, Tucumán y el equipo de Rosario, que es de una ciudad, ni siquiera de una provincia, tienen hoy día un protagonismo como el de tantísimos clubes de la urba, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Es una cuestión moral, anímica, técnica? ¿O también tiene que ver con esto que usted señalaba de las dificultades de muchos clubes excesivamente tradicionalistas de Buenos Aires? Y decir, no, acá somos amateurs y no queremos saber nada con un deporte altamente profesionalizado. No sé si se debe a eso. Yo creo fundamentalmente de que en la medida que el rugby, no solo por mi gestión de años anteriores, ha ido tomando, digamos, un conglomerado de cosas, de situaciones que hacen que el deporte se haya capacitado y haya avanzado, especialmente en el interior del país, hace que se han equiparado muchas fuerzas con respecto a Buenos Aires. O sea, Buenos Aires, la gran ventaja que le llevaba al interior era justamente que estos clubes grandes, relacionados mucho con equipos de afuera, competían en otro nivel, a mayor cantidad de jugadores, mayor calidad, entonces todo eso hacía que interiormente había una diferencia. Hoy por hoy eso no existe, el interior avanzó mucho, muchísimo en todo aspecto. Los jugadores están mucho más capacitados, los técnicos también, hay mucha difusión, muchas clínicas, muchas charlas, mucha competencia también a nivel internacional porque sean, y todo eso ha hecho que se vaya equiparando. Además, la competencia, en la medida que se da, sobre todo los clubes del interior con los clubes de Buenos Aires, hace que esa competencia haya hecho levantar el nivel y por lo tanto se van equiparando con el tiempo. Hoy están equiparados totalmente. Luis, sí, por razones de los últimos, sí, los últimos torneos, digamos, torneo nacional, siempre ha sido ganado por Duendes o por el tal de los últimos años, la tablada de Córdoba, ¿no? Pero siempre a instancias finales con un San Isidro Club, un Alumni, un Belgrano, o el Casi, siempre están ahí en las instancias finales los clubes que tienen otro nivel. Luis, cuando nacieron los Pumas 65, vos eras un pibe, ¿estás en relación con los viejos Pumas, los Camardón? Sí, estoy en relación con los viejos Pumas, no solo cuando nacieron era un pibe, vos crees que soy un pibe. Sí. Gracias por lo del pibe, porque puedo aparentarlo. Yo he jugado contra ellos, yo soy de la época de Pochola Silva, de Aitor Altaño, que jugó contra ellos a nivel seleccionado provincial, cuando esos Pumas integraban el seleccionado de Buenos Aires. Y te digo, perdía por 40, 50, 60 puntos. Después el tiempo pasó y las cosas cambiaron totalmente. Pero yo soy de esa época. Mirá vos, la verdad es que por las fotografías y demás, personalmente, das mucho menos edad. Yo pensé que lo habías visto. Tengo 64 años tengo. Mirá vos, o sea que... Así que soy de esa generación. Vive. He jugado contra Vive. Todos esos jugadores. Contra Nicanor González del Solar. Que... sí, bueno, sí, Luis. Sí, con Arturo Rodríguez Jurado, con Walter, con todos de aquella época. Mirá, y sobreviviste, ¿eh? Estás entero. Castillo, ¿cuántas horas de diferencia hay entre Ciudad del Cabo y Buenos Aires? Cinco horas, sí. O sea que se va a jugar a las 5 de la tarde se juega el partido, el sábado. Se juega a las 5 de la tarde acá, o sea, el mediodía de Argentina, de Buenos Aires, de más del país. Bueno, Luis Castillo, querido presidente de la Unión Argentina de Rugby, va nuestro corazón allá para los Pumas, que nos vaya lo mejor posible y que ya nos está yendo bien, porque esta estrategia, la verdad que es fenómeno, es un acierto, y creo que hay que separarla intelectualmente de los resultados que se consigan. Totalmente, yo te digo, primero les agradezco enormemente que me hayan hablado, desde allá somos agradecidos nosotros de todo lo que ustedes están pendientes y hacen el periodismo deportivo por nosotros. Estoy convencido que es un acierto para que nuestro rugby a nivel mundial crezca enormemente, seguramente tendremos mucho por aprender y hay mucho por hacer, pero bueno, estamos con una gran expectativa para el sábado. Sabemos dónde estamos parados, sé positivamente, con mucha tranquilidad, los objetivos que tenemos para hacer una evaluación cuando termine la Rugby Championship, nuestra primera Rugby Championship, y de ahí, de esa evaluación, se irá mejorando para que la del 2013 sea mejor, 14 y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias, Luis, de nuevo. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Y por favor, transmitilo a la muchachada. Ha sido Luis Castillo. Se lo voy a transmitir. Un abrazo grande para ustedes. Suerte. Para todo el país, empezando por Tucumán. Ha sido Luis Castillo, el presidente de la UAR, la Unión Argentina de Rugby, por Hoy Más Que Nunca en Radio Nacional. Muchos no saben, lo que sucede ahora con la Argentina es que se incorporó la Argentina a lo que antes era el rugby, digamos, más competitivo del mundo, que eran Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, el torneo del sur. Y uno dice, y en el sur hay otros equipos que podrían entrar, por motivos de habilidad, de Agustín Pichot, de esto, del otro, bueno, finalmente entró la Argentina. Entonces son 3-1, porque la diferencia entre el nivel competitivo de la Argentina y los otros tres es todavía muy grande. De modo tal que por eso cuando Castillo dice, bueno, hay que fijar objetivos para los próximos años. Estamos pensando en un equipo que... Ahora, yo le digo, Corol, yo algo conozco de esto. Usted sabe que se llaman Springboks. Así como estos son Pumas, los de allá son los Springboks. Que son, los Boks son como los ciervos, los ciervos de primavera. Que son como una plaga allá. Usted va por la sabana sudafricana y hay box de todo tipo. Ahora, yo le voy a decir una cosa a Corol. cuídese mucho más de los monos que de los Springboks si va a Ciudad del Cabo. Y esto se lo digo en serio. ¿Con conocimiento de causa o por las informaciones que acaban de llegar? Conocimiento de causa personalísima y por las informaciones que tenemos disponibles. Las informaciones hablan de estos monos babuinos que habitan generalmente en esa zona de Ciudad del Cabo, que ustedes saben que hay muy buen vino y muy buenas viñas, y que cuando se hace el trabajo en las viñas quedan las uvas Sauvignon al costado, las que no por ahí no se utilizan, las que no están buenas, y fermentan. ¿Y qué hacen estos monos? Las comen y se emborrachan con estas uvas fermentadas. Muchos de ellos no pueden volver a los lugares apartados donde habitan y se quedan dormidos, ahí los encuentran dormidos y demás. Pero además son monos muy agresivos. Que se meten son, en muy las simpáticos, casas. Son muy simpáticos y son monos que antes de que estuvieran con los humanos, hasta como viven en familia, se pelean con los leopardos. Se pelean con el reporte, en serio. No, usan palos. Cuando están bebidos son peores. No, claro. Yo le digo, yo estuve con babuinos. Podemos saber la historia tuya. Se la cuento rápido porque por si favor. Me pongo a contar no termino no, más. No, pero es importante. Yo estaba en el Parque Nacional del Cabo, mirando el Cabo en Esperanza. No Magallanes el que viene después, sino el auténtico, el que dio la vuelta ya por el Cabo. Entonces uno mira y mientras está mirando hay carteles que no deje pasar a los monos. Usted va en el auto y se le acercan los monos y le piden comida. Entonces yo le abrí la ventanilla a un babuino muy grande y se me metió en el auto y se me sentó en las rodillas el babuino, pero le estoy hablando de un muchacho importante con unos colmillos muy importantes, muy simpático. Entonces yo estaba con mi compañera de entonces y le digo, dame esos caramelos que tenemos. Algo. Le di un caramelo. Le di el caramelo, el tipo se lo mete en la boca con el papel. Sí. Y en una fracción de segundo se saca el papel y mastica el caramelo. ¡Chau, chau! Y digo, dame otro, porque tenía que pensar, digo, esto se está poniendo medio oscuro. Un caramelo es poco. Es tarda un segundo y mira la cartera. Claro. Uy, acá estamos en era y, medio... y esta mujer se empezó a preocupar y dice, ¿qué vas a hacer, Eduardo? Entonces le dije, babuino, salí. Y me empezó a gritar, pero me reclamaba como si fuera un chico, no un enemigo. ¿Cómo, dice, ¿cómo no me vas a dar más caramelo? ¿No me vas a arreglar con dos caramelos? Ahora vos lo entendés a él o él te entendía a vos. ¿Cómo es? ¿Cómo se entendían? Yo no sé, porque la verdad que esas cosas pasan en un instante. ¿Qué increíble? Uno le agarraba las manos. Tiene una fuerza descomunal. Todo muy suave, ¿eh? Ahora, yo en un momento, no duró mucho esto, en un momento le dije salí. Y le bajé la ventanilla y se empezó a quejar, pero salió. Entiendo. Subí la ventanilla, se me subió el capó y empezó a quejarse arriba del capó. Y vio que parte de su familia se había ido a una van, a una camioneta que tenía una familia china. Y la van vio que no tiene trompa. Entonces el tipo fue caminando así rápido como el hombre, se le subió y se le agarró del límite para mí y le golpeaba al chino. Parece esas imágenes de la Metropolitana. No, le digo una cosa interesante. Entonces se veía que los chinos discutían entre sí y el tipo arranca y pone primera. Entonces se bajaron todos los babuinos de la van, se iba y lo siguió y le reclamaba a los gritos. Una imagen. Son impresionantes. Impresionantes. Y está lleno Ciudad del Cabo de babuinos. Y están inundando Constanza, que es la zona rica de Ciudad del Cabo, ¿eh? No son giles, así que los genes de Mandela están. Uy. No, es una cosa extraordinaria. Usted entra, ponga babuinos en la red y se va a encontrar con infinidad de historias de estas de babuinos delincuentes. Y muchos vecinos llegan y lo filman con el teléfono. Y entonces los muestran cómo están sacando la basura, comiendo, se gritan, entran en las casas. ¿No? Es una cosa. Allá hay un grupo de jóvenes que dicen, soy soldado del babuino. Cadena Nacional de la Buena Gente. Comentarles un hecho importante que ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, donde quedó inaugurado el primer servicio en el país de TV por cable de la cooperativa, bajo el amparo de la ley de medios. De este modo, se rompe el monopolio y la cooperativa popular da un servicio más económico y de más calidad. Deja que tus sueños sean olas que se van, vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Z.

salvo que estos están acompañados en una triada, bla, bla. Pero el tema es que hoy estrena una película, El Camino de la Cruz, sobre Bruegel, sobre un cuadro de Bruegel, y me pareció que la sincronicidad, diría Jung, es extraordinaria. Buen día, Juano. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llamarme. No, lo hacemos con gusto, porque nos pareces un capo, ¿eh? Un tipo de mundo, además de mundo de verdad. ¿Qué te quedó sin recorrer? No, pero bueno, yo tuve la suerte, y ahora que cumplo 60 años, este libro como homenaje a mis padres. A propósito de la edad, porque estábamos hablando de la edad recién. Sí. ¿Vos te considerás sexagenario o sexageneta? No, en absoluto, para nada. Mirá, mi padre decía justamente... Tenía una frase así muy conocida que decía que para vivir así joven, ¿no? Sí. No había que juntarse con viejos. Así que esta concepción, digamos, uno la mantiene todavía, ¿sabes? Inclusive hemos fomentado un club de inmaduros con algunos amigos, sí, con los cuales nos reunimos para reivindicar esta condición, ¿no? Como que madurar es caer al vacío, ¿sabes? Seguramente, entonces, seguramente. Se trata de mantener colgado todo lo que puede, ¿no? El fruto colgado, ¿verdad? Claro, fruto colgado, exactamente. Hablando de frutos, me conmueve especialmente que hayas tenido una infancia donde la poesía era como el pan cotidiano. Exacto, yo viví en una casa y en una formación así muy renacentista, ¿no? Mi casa siempre fue un gran teatro, podría decir que nací y viví en un teatro. ¿La de Caballito? ¿Cómo? ¿La casa de Caballito? La casa de Caballito fue un teatro y la casa anterior de infancia en Puente Roca también fue un teatro. Y de hecho se fue transmitiendo esa cultura de aquella carreta original tirada por caballos, la andariega. La andariega, ¿no? Sí. Un escritorio, un dormitorio y un teatro de títeres. Así que esa tradición se mantuvo siempre. Mi madre también era actriz titiritera, sí, artista plástica. Así que tenía un teatrito para cuatro espectadores donde ella hacía todos los sábados sus funciones. Así que uno... Un teatrito para cuatro espectadores. Escucharon esta delicia, ¿no? Un teatrito, claro, para cuatro espectadores. Para cuatro espectadores y después te hacía una cena, ¿no? Ella trabajó siempre con el títere, inclusive una relación muy interesante con todo lo que fue la transformación del títere en este país, ¿no? Tu padre, Javier Villafañe, era el que dijo que el títere se inventó cuando el hombre se encontró con su sombra, ¿no? Así exactamente, cuando vio por primera vez su sombra, apareció el títere. Es un arte milenario. Y bueno, tuve esa suerte, ¿no?, de vivir en ese medio renacentista, donde la poesía estaba al orden del día, porque el ritual de lo poético, el encuentro con los amigos, siempre se hacía esa cultura, ¿no?, de cierta bohemia, de encontrarse a decir y a transmitirse cada uno su producción, ¿no? Y hablando de producción, la de este libro, Los Villafañe, poesía familiar, sí, ¿cómo nace la idea? Es preciosa el contenido, ni hablar, y la estética, el arte del libro, ¿no? Así es, fue una idea acordada Coligüe. Con Coligüe. Aurelio Narvaja se interesó mucho por este proyecto, llevarlo adelante, la forma de editarlo, inclusive que tiene unos autorretratos de cada uno, y una representación, como se diría, familiar. Los Villafañe, de alguna manera, es alegórico, ¿no?, porque acá están tanto Javier Villafañe como Elba Fábregas en un tramo de las vidas, sí, ¿no? Sí, orden, sí. Que a veces siempre... Separados pero juntos los tres, el papá, la mamá y el hijo. ¿Cómo? Separados pero juntos en el libro. Claro, separados, muy bien, excelente la idea, separados pero juntos, por la unidad de lo poético, ¿no? Y el hacer de lo poético, que fue un poco el encuentro en el cual yo viví, y en esa forma uno hace ese homenaje, ¿no? Finalmente, porque vienen las noticias de las 8:30, sí. Juano Villafañe, acá Adrián Corol te manda un saludo enorme. Un abrazo, como no, un gran cariño para él, un gran abrazo para el amigo, sí. Se dificulta mucho la tarea de conducir un centro cultural de la cooperación para un poeta, para alguien, digamos, que anda buscando palabras que... Claro. Son tareas asociadas, ¿no? Yo siempre, bueno, asocié el mundo de la creación, de las imágenes, de las metáforas, con el de la gestión, por también esa tarea historia familiar, ¿no? Sí. Tener un teatro siempre implica un lugar de gestión, ¿no? Y inventar imágenes, crear imágenes, trabajar con la palabra, se complementan muy bien, y más en el Centro Cultural de la Cooperación, que un poco está destinado a eso justamente, ¿no? Lo queremos a ese lugar, lo queremos. ¿Cómo no? Gracias, Juano Villafañe. ¿Usás jardinero como tu padre? No, yo eso ya no lo utilizo, pero bueno. No está mal usarla, para quien la use, es muy cómoda. Es muy cómoda. Sí, sí. Y se puede llevar muchas herramientas allí. Un abrazo grande, Juanu. Muchísimas gracias, cariño. Las 8 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Juan Carlos Dadamo y Hernán Yexmaier. Por Nacional.

Bueno, y estamos regalando más libros. Hoy tenemos, hoy sí, tiramos todo. Tenemos 5 libros para regalar en esta jornada. Tiramos la casa por la ventana. Esto lo hace la radio, porque estamos en el mes de los 92 años de la radiofonía argentina y Radio Nacional. Regala hoy La Máscara Sarda, de Luisa Valenzuela. Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Conversaciones con Pombo, de María del Carmen Garcés. El Peronismo de la Victoria, de Jorge Bernetti. Y Las Estrategias de la Reproducción Social, de Pierre Bourdieu. Todo esto estamos regalando hoy. Tienen que llamar ya al 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y nos tienen que dejar su número de teléfono, por favor. 8:37, un día como ayer, un 15 de agosto de hace 40 años, Jorge Luis, el Colorado Marcos, estaba allá en el sur de la Argentina, junto a muchos, o separado de muchos otros militantes de FARC y del ERP, que participaban de lo que era el apoyo a la fuga que se había planificado y que finalmente ese 15 de agosto permitió salir a 6 de los máximos dirigentes de las organizaciones revolucionarias argentinas presos en la lo que consideraba la dictadura, el penal de máxima seguridad de Rawson. Bueno, pues bien, 6 lograron irse y otros 19 llegaron hasta el aeropuerto de Trelew, se entregaron y días después se produjo lo que se conoce como la masacre de Trelew. Jorge Luis Colorado Marcos, un gusto saludarte, te mando un abrazo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Gusto de escucharte, querido. Para mí, ayer estuviste en Córdoba, días pasados estuve con Alejandro Córdoba, Ferreira. Y Luisito Leaplace también, el Celedonio, hicieron un acto, contame. Bueno, nosotros fue un acto muy hermoso, hablamos bastante de política, como no podía ser más de nosotros, que estamos prácticamente orientando o discutiendo y o debatiendo con los jóvenes y con la gente. Y bueno, en estas ocasiones también aprovechamos para poner nuestra cucharita, digamos, y contribuir, digamos, con nuestro pensamiento y que está avalado por nuestra propia práctica, ¿no? De militancia, de larga militancia en el seno del pueblo. Pasamos un momento muy agradable con una juventud muy maravillosa y recordando también los hechos que ocurrieron hace 40 años, ¿no? Hoy hace 40 años. Colorado, en ese momento, en agosto del 72, dada la cantidad de bajas, sobre todo presos y muchos compañeros caídos, vos tenías una gran responsabilidad dentro de la organización, dentro del Ejército Revolucionario del Pueblo, y te tocó estar ahí al frente de lo que era la parte externa de esta fuga, en combinación con algunos cuadros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Me gustaría, en unos pocos instantes, pasados 40 años, tu recuerdo de lo que fue la responsabilidad que vos tenías, siendo joven, como éramos muchísimos, vos un poco más grande que quien te habla, por supuesto, pero lo que significaba para vos en ese momento, y bueno, tu recuerdo de lo que fue aquel 15 de agosto. Sí, para mí la responsabilidad que yo asumí libremente fue en función de reemplazar a los compañeros de la dirección de nuestro partido y de nuestra organización ellos estaban presos, pero ellos ejercían la dirección política y prácticamente la dirección nos orientaban. Bueno, nosotros lo reemplazábamos porque estábamos en libertad. Y ya no teníamos un camino trazado, un camino revolucionario, y que fue fruto también de la lucha de nuestro pueblo, como se expresó en el Cordobazo, en el Rosariazo, Así que nosotros fuimos con alegría, con optimismo, y bueno, sí, con cierto temor, porque esta era una zona, a Rawson, era una zona que prácticamente solo existían, no existía nuestro movimiento, sino que estaba muy embrionario y existía una zona de seguridad que tenía las Fuerzas Armadas y respondiendo al llamado de los compañeros a contribuir en todo lo que nosotros podíamos a la libertad. En aquellos tiempos los revolucionarios no tenían otra opción, porque no había ninguna legalidad, estaban todas las libertades conculcadas, así que los juicios eran parodias con las famosas camaronas esas que había creado la dictadura. Así que nosotros nuestros compañeros no tenían otra opción que fugarse, digamos. Y ellos lo habían llevado a una zona inhóspita, a una cárcel de máxima seguridad. Habían hecho habían concentrado grandes tropas, grupos de antiguerrilla, destacamentos de antiguerrilla, y ellos estaban esperando la liberación de nuestros compañeros desde el exterior. Los compañeros, a través de un trabajo extraordinario, realizaron esa epopeya, que fue la toma del penal. Lamentablemente nosotros no pudimos garantizar el traslado de todos los compañeros en términos, en tiempo, y ellos tuvieron que, y como los compañeros se retiraron, los compañeros de responsables del traslado, que habíamos dispuesto cuatro vehículos para esa finalidad, se tuvieron que retirar en forma prematura, porque entendieron mal una señal y como que la operación había fracasado. Y cuando llegaron los compañeros al aeropuerto, yo que estaba de responsable de la operación externa, ordené que volviéramos al penal, porque porque había contradicciones en los dichos de los compañeros, y estaba todo bien, digamos, ¿no? Si bien había habido un pequeño tiroteo en la puerta, había pasado desapercibido, porque era muy habitual, digamos, que hubiera escape de tiros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros volvimos, pero ya a la distancia de Rawson a Trelew, que está el aeropuerto, eran 30 y casi 30 kilómetros de un camino bastante enripiado y bastante en mal estado. Y nos cruzamos con los compañeros que se fugaron, ¿no? Con los compañeros de la dirección, y no nos vimos. Yo volví fuimos hasta el aeropuerto y fuimos hasta la cárcel, como te digo, 30 kilómetros. Después de la cárcel ya estaban las fuerzas represivas apostándose alrededor de la cárcel. Pasamos por frente de la cárcel y no tuvimos más remedio que volver. Bueno, volvimos al aeropuerto, y en el aeropuerto estaba la misma situación, y entonces nos retiramos con un compañero de la FARC, hacia la cordillera. En el interín, cuando yo salí, estaba a cargo del aeropuerto. El aeropuerto, estaba otro compañero de la FARC y una compañera que salió al avión. Cuando yo decidí ir al penal, le dejé la instrucción a la compañera que demorara el vuelo lo máximo posible. En aquella época era muy común que si un vuelo, si algún pasajero o alguna persona pedía que le aguanten un minuto, un ratito, bueno, lo aguantaban en el aeropuerto, ¿no? Había un vuelo por día, o una vez cada 3 vuelos por semana, digamos, en el aeropuerto, que cubría de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Nosotros nos retiramos hacia la montaña y volcamos, y yo fui detenido. El compañero, fue un hecho muy notable, que el compañero que fue a buscar ayuda, porque estaba en mala situación, después del vuelco, él fue a buscar ayuda y se encontró con una pinza y hubo un pequeño intercambio de disparos y él se metió en la zona de Quintas, en la zona de Dolovan, un pueblo cercano a Rawson, a Trelew, digo, y una pobladora que tenía una unidad básica él se buscó refugio ahí y lo protegieron durante un mes, porque le cavaron en un pozo en un gallinero ahí, esa familia, ¿no? Al mes salió a través de los compañeros de la solidaridad a Bahía Blanca. Lo sacaron en un vehículo, en una camioneta, en el techo, que le habían hecho un embute, digamos, al techo. Y bueno, yo digo esto porque el apoyo de la población, en este caso concreto también, que nosotros lo sentimos, porque bueno, vos también estuviste preso y sabés el apoyo que teníamos de la población, la solidaridad, y el repudio que causó en el pueblo de Trelew y de Rawson la masacre de nuestros compañeros, el asesinato de nuestros compañeros. Colorado, te hago una última pregunta porque se nos está terminando el programa. Desde ya te agradezco este recuerdo, que creo que muchos deben valorar, ¿no? Esto último que vos contás, lo que significa haber asumido la responsabilidad en un momento donde bueno, el otro día lo contaban, Alejandro Ferreira, lo contaba en el programa La Historia en Debate, el riesgo que significaba una operación en un momento donde la dictadura de Lanús estaba decidida a todo. Esto se sabía antes del fusilamiento de los compañeros, y después se materializó en esta manera tremenda que tuvieron de tenerlos una semana en la base Almirante Sar, y torturarlos moralmente todos los días hasta fraguar una fuga que era imposible de justificar, ¿no? Correcto. Mi última pregunta, Colorado, tiene que ver con lo que, cuando vos te detienen, ¿cómo te enteraste? Porque seguramente te habrán tenido los primeros días completamente incomunicado. ¿Cómo te enteraste que se había producido el fusilamiento y cuál fue tu sentimiento en ese momento? Sí, a mí me detuvo la policía de la provincia de Chubut. En realidad me salvé por eso, porque si me hubieran detenido las fuerzas militares me hubieran llevado a la base. había contradicciones entre las fuerzas represivas, ¿no? Entre las fuerzas provinciales que no, bueno, y lo que era la Policía Federal, y la Gendarmería y el Ejército y la Marina. Yo me enteré porque me llevaron a la Comisaría Tercera, y me enteré porque los presos comunes, yo estaba aislado, ¿no? Estaba solo. Los presos comunes me hicieron escuchar la radio. Me pusieron la radio fuerte y yo me enteré por la radio de Trelew, de Chubú. Quiero decirte que después el día antes de la masacre, es decir, la víspera de la masacre, se apersonó el capitán Sosa ante mi celda y me sacó la ropa, me dejó con una camisa y el pantalón, y él sacándose el casco, por eso yo lo reconozco a él porque lo vi por fotos, y sacándose el casco me dijo, mírame bien, yo te voy a enseñar cómo se lucha contra el imperialismo. Mirá vos la desfachatez de este asesino. Y esto fue la víspera de la matanza. Y fue una señal que él me dejó, porque él me ordenó, después de sacarme la ropa, me ordenó ir hacia el fondo de la celda, y puso un soldado de guardia con la orden de dispararme si yo me adelantaba a la reja. Yo ese mensaje no lo entendí nunca, digamos. Pero después reflexionando digo, este ya tenía la decisión de asesinar a los compañeros. Por orden, digamos, de la Junta Militar y de la NUCE. Entonces ya había recibido la orden. Y él, creo que, no sé, por sadismo, por lo que fuera, me dejó esa señal. A mí me llamó la atención porque él no tenía por qué estar por ahí, ¿no? Y bueno, después de la... yo creo que, bueno, los presos sociales que estaban en la comisaría fueron muy solidarios conmigo. La policía de la provincia me trató bien y después de la masacre me trasladaron a la Policía Federal, a cargo del juez Quiroga. Claro. Colorado, bueno, se nos termina el tiempo, y creo que este fragmento, este relato que vos hacés, creo que pinta de cuerpo entero cómo era la lucha y cuál era la moral de quienes estaban de un lado y del otro. Te mando un fuerte abrazo en este día, Colorado. Bueno, Eduardo, yo también te mando un cariño y muchas gracias por lo que vos hacés. Y lo que representás, haciendo conocer la verdad y de los hechos y bregando siempre como yo sé que vos estás bregando por todo este proceso, este proyecto de país que queremos nosotros y que vos estás fertilizando. Te agradezco de corazón, Colorado. Bueno, un abrazo. Fuerte abrazo, hermano. Chao. José Luis el Colorado Marcos, lo decía él, yo se lo dije porque las cosas tienen que ser así en las entrevistas. Él había tenido nada menos que la responsabilidad desde afuera de comandar un operativo que nadie daba certeza de que iba a salir bien, y efectivamente un pequeño inconveniente de una señal mal interpretada que nunca se dio y que alguien creyó que se había dado, hizo que los dos camiones que iban a trasladar al conjunto de los 120 hombres y mujeres que habían tomado el penal llegaran al avión y llegaran a Santiago de Chile. Lo que sucedió fue que ante ese breve tiroteo, Carlos Goldenberg, que estaba manejando un Ford Falcon, muchacho joven que tenía 20 años, que era un militante de la FARC, dijera, bueno, si hay un tiroteo los compañeros me necesitan, y entró. Estaba con un armamento muy básico. Entró y justamente salieron Bacanarbajo, Satisky, Quieto, Mena, Santucho, Gorriarán, y se subieron y junto a Goldenberg llegaron hasta el avión, con esto que decía el Colorado Marco, no llega, y él le dice a la compañía de la FARC que estaba en el avión, le dice, no, vos decís que estás descompuesta, a ver que aguante el avión, ¿eh? Me contaba después Alejandro Ferreira que cuando estaban tan nerviosos que cuando llegan disfrazados de militares al avión que lo tenían tomado, convengamos que estos eran cuadros políticos, pero también cuadros militares, y cuando ven que se acercan una serie de militares, Fernández Palmeiro y Ferreira dicen, bueno, va a haber que enfrentarlos. Y en un momento dicen, no, pero ese no es militar, ese lo tengo visto. Así que fíjense lo delicado, lo complicado de esta historia. Y bueno, y los otros 19, ¿qué sucedió? Como los camiones se habían ido, empezaron a llamar desde el penal a remises. Bueno, era un lío bárbaro. Y entonces...